el tango nuestro de cada día. ¿Y qué tenemos hoy? El gusto de presentar, y por suerte todos los miércoles, vamos a estar con nuestra compañera de tareas, la escritora Marta Piso, desde Buenos Aires. ¿Cómo te va, Marta? En su columna, Las Perlas del Tango, ¿eh? ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? Acá estoy con mi collar, ¿cómo les va? Al equipo hermoso de ahí, de La Mosquitera. Los estoy escuchando desde Versalles, en un día de sol, un poco cansada porque ayer caminé y caminé, pero estoy muy feliz porque, bueno, porque la experiencia fue hermosa. Y bueno, y ahí estábamos, no solo quienes tuvimos la posibilidad de estudiar en la escuela pública, sino también los que, ¿quién no tiene un médico, un veterinario, una abogada, ¿quién no goza de conocer a alguien que le haya hecho algún bien en la vida y que no haya estudiado en la escuela pública, ¿no? Exactamente, sí. Aquí en Mendoza también fue multitudinaria, casi comparada con la marcha del 2019 contra el agua, contra el tema, no contra el agua, contra el cambio de la ley 7722. Sí, sí. Y realmente ayer fue masivo, fue impresionante, ¿no? Así que... Yo les cuento, aunque ya lo saben, porque yo también he visto imágenes de otros lugares del país, también de Mendoza, pero yo que suelo ir a muchas marchas y sobre todo las que son tan multitudinarias como las del día 24 de marzo, pero ayer no, ayer era otra cosa, era algo impresionante en una esquina que se encargaron de vallar algunas esquinas para ponernos más problemas, y en una esquina pensé que me desmayaba porque no veíamos nada, era una cosa impresionante, y yo soy medio petizonga y tenía todos unos ursos alrededor que me quitaban el aire, pero así todo me cuidaban, porque el señor ha cuidado bien el cordón, ¿viste? Claro. Bueno, fue claro, bárbaro. Sí, además... Y ahí llevé... Sí. Sí, perdón. Decime vos. Iba a decir además la diversidad, ¿no? Porque no eran solamente estudiantes aquí, por lo menos, ¿no? No, vos te imaginás que yo hace rato que ya dejé la escuela, había niños, había abuelos, abuelas, bueno, he visto carteles muy creativos, era algo muy, muy hermoso, estábamos todos ahí, autoconvocados. No eran solo estudiantes. Las columnas que, por ejemplo, había una columna, yo vi muchas, ¿no? Pero la que me llamó la atención era la columna de un espacio que tenemos acá cerca, que tiene que ver con los derechos humanos, y ahí había también gente joven, adultos, o sea, la educación es todo, no es solamente en el momento que estás estudiando, ¿no? Es lo que te marca la vida, es lo que vas a hacer, es el futuro, el presente y el futuro. Así que el que no, en los subtes no sabes lo que fue para volver, claro. No se podía subir, así que bueno, vengo con toda esa energía, ya te digo, cansada, porque a medida que uno crece esas marchas se vuelven como más... Y bueno, me tenía que encontrar con las chicas de Autoras Tangueras, que son amigas así. Ajá, también de la casa, de claro, ustedes. Claro, sí. Y no pude, claro. Porque les puse un mensajito, los mensajes no llegaban, y cuando lo recibieron, como yo no había podido llegar, me decían, Marta, ¿te pasó algo? Claro. Pero no me había pasado nada malo, sino claro, que la marea era tremenda y no se llegó. Bien. Bueno, yo también llevé ahí al tango de alguna manera porque fui con uno de mis libros y bueno, saqué fotos donde se viera el libro porque decían que, bueno, como que teníamos que mostrar eso, ¿no? Ajá. De hacerles un quiero vale cuatro con claro, eso, ¿no? A esta gente. Así que esperamos, no sé, algunos tenemos poquitas esperanzas, pero las tenemos, que bueno, que tomen nota de esto, ¿no? Sobre todo, toda la clase política, los políticos, porque la política es lo que nos puede salvar, pero los políticos están, distan mucho de, estar a la altura de las circunstancias. Bueno. Sí, totalmente. No solamente se ve a nivel nacional, sino aquí en la provincia también, ¿no? La falta de líderes, pues digamos, ¿no? Pero, bueno, cosas que suceden y realmente para nosotros ha sido una felicidad que, por lo menos acá en Mendoza, la marcha fuera multitudinaria, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos al tema que nos ocupa. Así es. Estoy las perlas del tango. Sí, estoy intrigado por esta perla del tango que vamos a entrevistar. Bueno, mira, yo para la gente muy, muy breve, porque el otro día ya me referí a un poco a lo que son las perlas del tango, pero muy breve para alguien que por ahí hoy recién está sintonizando el programa. Y la perra no me quiere dejar hablar, les voy a contar que Las Perlas del Tango nació como un espacio dedicado exclusivamente a la mujer del tango en todas sus expresiones. Fue creado y puesto en marcha por Claudio Antonio Durán allá por comienzos del siglo XXI. Así que primero fue una página de internet, luego también con un programa de radio, y él fue uniéndonos. A cada una nos iba a ver o nos contactaba, o uno le pasaba el dato de otra, y así hoy llegamos a hacer un número que no lo tenemos muy claro, pero que llega como a 800 perlas en todo el mundo. Y cada día se va sumando alguien más, gente joven también, que no, antes no estaba y ahora se está empezando a dedicar al tango. Así que por eso, como el año pasado Claudio nos dejó físicamente, pero esto no lo queremos dejar que termine, ni mucho menos, porque ha sido muy bueno para todas nosotras, y es muy bueno, es que, bueno, gracias a ustedes yo puedo seguir trayendo una de esas perlas cada miércoles, y hoy le toca a Lili Bartes. Bueno, Lili Bartes es una de las perlas, no hace tanto que ingresó, pero hace bastante, pero no tanto. Y yo la conocí, si bien no hace mucho tiempo, tengo la grata suerte de que ella ha incorporado un tango de mi autoría con el maestro Quique Raceto en su repertorio y en su disco. Así que después ella les va a contar mejor, pero es una mujer que se está dedicando muchísimo en el último tiempo, está actuando mucho. Y ella dice que se siente cantora desde que nació, desde muy chica, después de adolescente, en su casa, en la escuela, en coros, como muchas de nosotras, hasta que un día su profe le dijo que tenía que animar a cantar en público. Y así fue como se puso a estudiar canto y se animó a grabar. Primero un disco, después a presentarlo en público y llevárselo en mano a Claudio Durán para que la escuchara y que, si él lo consideraba, me dice ella, la ingresara en su grupo de las Perlas del Tango. Algo que tenía Claudio era que no había que pasar por un tamiz. Si bien hay diferentes calidades de intérpretes y de músicos y de escritores y todo lo que sea el arte, el tamiz es el público. No sé, claro, creo que si están de acuerdo en eso, ¿no? Totalmente. Así que no es que tenías que dar un examen, ni muchísimo menos. Cuando uno difunde que tiene un espacio como el que nos daba Claudio, después es, ya te digo, es la gente la que dice esto me gusta, esto no me gusta tanto, pero bueno, hay que tener esa posibilidad. En algunas presentaciones Lili Bartes participó junto a varias de las perlas. Estuvo inclusive en un homenaje que se le hizo a Eladia Blázquez en 2018 en la casa de Eladia, ahí en la Avenida Santa Fe. Dice que siguió estudiando, sigue estudiando y sigue creciendo dentro del tango. Fue semifinalista del certamen Hugo del Carril en 2018. Forma parte como cantora de la Orquesta Escuela del Semillero Tango de Juan Pablo Gallardo. Y entre otras experiencias, destaca ella haber cantado junto a Cucuza Castielo en El Faro. Que esa también es una experiencia que hay que atravesarla, que es muy hermosa y es un público muy especial, ¿no? Y en su último disco, Cupido, es donde ella incorporó temas de escritores y músicos más contemporáneos, entre los que me encuentro. Después está Alejandro Schwarman, Luciano Tobaldi. Y estuvo postulado a los premios Gardel, ese disco, y también realizó un videoclip junto con Agustín Luna, que es el videoclip de este tema que van a escuchar, de Lili Bártes, que se llama Dos metros más allá, y es de Agustín Luna en la música y Matías Mauricio en la letra. Quiero enviarle un saludo antes de escuchar el tango, quiero enviarle un saludo muy muy especial a todas las perlitas que están escuchando. Hay una perla de Colombia que está escuchando, Carmen Ushua, y yo había escuchado Jorge que dijo, que comentó esto de las esquinas. Es verdad esto. En Medellín, el taxista mientras nos llevaba iba cantando. O sea, ha quedado ahí el tango prendido de la mano, por supuesto, de Gardel, cómo no. Y bueno, voy a tratar de que Carmen Ushua, que es una gran artista colombiana, esté un miércoles para que la conozcan un poquito más. Oh, qué bueno. Y también un beso enorme a la esposa de Claudio Durán, que Sara, que nos está escuchando, y bueno, seguramente va a estar prendida todos los miércoles. Bueno, buenísimo. Bueno, Marta, vamos a entablar en unos minutos nomás una charla con Liliana Bártes. Así que te agradecemos muchísimo y es un gusto, como siempre, que nos encontremos a través del aire de La Mosquitera todos los miércoles. Y el próximo miércoles... Lo mismo para mí. Te comento que sí. El próximo miércoles, primero de mayo, no tenemos programa. Sí, los escuché. Así que bueno, será para el 8, para el si siguiente. Todo va bien. Y exactamente. ¡Ay, qué lástima! Me tomo medio minuto más entonces, porque el 5 de mayo reestrenamos nuestra cuarta temporada, Siete perlas sobre el diván, el tango de tu vida, que es la obra musical que bueno, basada en 8 de mis tangos. Así que si alguien quiere saber de qué se trata y está en Buenos Aires o viene de paseo, puede buscar Siete perlas sobre el diván y bueno, y venirse al teatro. Bueno, buenísimo. Marta, te mandamos un abrazo grande. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo grande. A ustedes. Adiós. Adiós. Muy chao, bien. Jorge. Chao, gracias. El tango nuestro de cada día.